Buenas noches, hermano. Quisiera, antes que nada, poder orar, aunque estamos en la presencia misma del Espíritu Santo, pero es importante orar al Padre para que podamos recibir su palabra y esta palabra edifique nuestros corazones. Padre, te damos gracias por el poder disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, que es tu promesa que tú enviaste. Queremos que por medio de Él usted glorifique a Jesucristo y a su palabra en esta noche. Te pedimos que la dirección sea suya, la administración sea suya, que sean lo que tú has puesto en mi corazón para tu iglesia, Señor. Te ruego que todas las cosas se sujeten a la autoridad de Cristo en esta noche. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Quisiera compartirles algo, hermanos, que tengo hace mucho tiempo en mi corazón, que es individualmente, pero también involucra la iglesia de Cristo. Hemos visto lo que se ha predicado anteriormente. Todos tienen, cierto, una gracia de Dios que va con una dirección por medio de la Escritura. A mí no me habla como me habla a Marcelo o como a Armado Roberto. A mí Dios me habla de una forma, sin temor lo digo, de una forma profética. Eso me habla a mí y yo quiero compartirle eso. Un mensaje profético para la iglesia de Cristo, para ustedes. Porque quiero empezar haciendo preguntas. No preguntas así teológicas, tremendas, sino que preguntas sencillas. ¿Qué dice usted que son ustedes? ¿Qué son ustedes? Pero cuando estamos reunidos, ¿qué son ustedes? ¿Cómo? Ya, ¿cierto? Pueblo. O sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Así, eso somos nosotros. Y este cuerpo de Cristo sufre altos y bajos, situaciones difíciles, hay gozo, hay sufrimiento, pero siempre Dios envía su palabra y abre caminos donde no los hay. Así que yo le quiero traer una palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón, que va a abrir una brecha para que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, pueda tener ánimo y usted pueda tener esperanza de lo que usted está haciendo para extender el reino de Dios, o sea, evangelizando a los demás. Usted lo hago con autoridad y con poder, sabiendo que Él está preocupado por estas cosas. Hay otra pregunta que quisiera hacer, y dice, pregúntese usted y me responde, ¿eh? Dice, ¿habrá un despertar un avivamiento en la iglesia de Cristo en los últimos tiempos antes de la venida de Jesucristo? ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que va a haber un avivamiento o Dios nos va a despertar su iglesia y su iglesia va a tener un testimonio poderoso acerca del Evangelio de Jesucristo? ¿Cree usted eso? ¿Qué es lo que cree? ¿Sí o no? Sí. Eso así va a ser, hermano. Va a suceder eso. En el último tiempo va a haber un avivamiento que nosotros no, en este minuto no entendemos. Pero yo se lo quiero aclarar, no que yo tenga esta verdad, ¿me entiende? Sino que yo quiero aclarársela por medio de la Escritura. Porque Dios nos habla y Él hace las cosas por medio de la Escritura. El Señor ha marcado varios avivamientos, pero los avivamientos empiezan con una palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que yo voy a hablar esta palabra y va a haber un avivamiento, que aquí se va a mover las murallas y va a ser un avivamiento como hubo tiempo atrás, aquí en Santiago. No, estoy diciendo que sí, Dios quiere, Él quiere, y quiere despertar eso en nosotros, no solamente en la iglesia Renacimiento, de todos nosotros, sino que alrededor de todo el mundo, y en Chile y en todo lugar, porque la venida de Cristo está cerca. Yo no sé el tiempo cuánto es, pero sí, yo siento en mi espíritu que sí viene el Señor por todo lo que está sucediendo. Usted ponga atención a eso, a lo que sucede. Esta es una pregunta recurrente que se hace en la iglesia en todo lugar. No solamente yo lo estoy haciendo acá. Esta es una pregunta recurrente que se hacen todos los cristianos en todo lugar del mundo, porque los sucesos que suceden, disculpe, los sucesos que hay ahora, la maldad que prolifera, las falsas religiones que hay, todas esas circunstancias a nosotros nos dan a entender que el mal avanza, ¿cierto? El mal avanza y usted lo ve en todo ámbito de cosas, en la economía, en su familia, en su matrimonio, en todas las cosas, el mal avanza. A lo malo le dicen bueno y lo bueno malo, cambian todo. ¿Por qué? Porque hay una batalla que se está dando, ¿cierto? En lugares celestiales, donde la iglesia tiene que intervenir. Entonces, viendo esa, lo que está sucediendo, otra pregunta. ¿El Espíritu Santo reanimará a la iglesia antes del regreso de Jesucristo? ¿Lo reanimará? ¿Usted qué piensa? ¿Reanimará el Espíritu Santo a su iglesia para que cumpla el propósito para el cual él la llamó? Sí, pues hermano, lo va a hacer. Y lo va a hacer con renacimiento. Con el hermano de acá, que no me acuerdo cómo se llama la otra iglesia de acá y la otra iglesia de allá, y la iglesia en general, ¿cierto? Las iglesias locales, él lo va a hacer con las iglesias locales. Y lo va a hacer con usted, con cada uno de ustedes. El tiempo, no lo digo yo, lo dicen muchas personas y muchos connotados, ¿cierto? Predicadores y teólogos. El tiempo de los predicadores que eran un solo predicador que hacía milagros, ese tiempo ya se acabó. Y eso es así. Ahora el tiempo es de la iglesia de Cristo. Y usted es parte de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Y el Señor lo va a hacer con usted. Eso lo va. Por eso Él viene preparando todas estas cosas, por eso Él viene predicando acerca de la radicalidad, ¿cierto? Del discipulado, viene hablando Marcelo del carácter, porque el Señor lo va a hacer. Y yo lo tengo muy en claro, hermano, tengo muy claro. El Señor habló a mi corazón y dijo, yo lo voy a hacer con todos. No va a quedar ninguno fuera de esto. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo va a hacer en sus propias fuerzas. Usted no lo va a hacer, vamos a decir, el Espíritu Santo que Él ha puesto en usted, ese va a operar para que usted sea un testigo y un pescador de hombres. Y Él lo va a hacer. A la medida que usted disponga su corazón. Porque si usted no dispone su corazón para servir a Dios en esta área, no va a suceder nada. Nada. Y vamos a quedar ahí. Pero los que sí desean hacerlo, el Señor los va a llenar con su Espíritu. Lo estamos viendo, vemos las manifestaciones del Espíritu Santo, se ven. Así que, hermano, tenga ánimo, porque las cosas que vienen son gloriosas. Usted a lo mejor no lo ve claramente, pero cuando el Señor le empiece a mostrar su gloria, su poder, su autoridad y su gracia sobre todos ustedes, y usted vaya y predique el Evangelio, va a ser algo que usted no va a entender, pero usted lo único que va a entender es que el Espíritu Santo está morando en usted y el Señor va a estar actuando poderosamente para que usted sea un testigo de Cristo, y usted va a traer almas para Cristo, como decía el hermano Víctor hace tiempo atrás, frutos, ¿cierto? No solamente frutos del Espíritu, que debemos tenerlos, pero frutos. Y esos frutos van a venir cuando usted empieza a disponer su corazón y el Espíritu Santo empieza a llenarlo día tras día, día tras día. Y Él lo guíe, le enseñe cómo hacerlo. Y usted solamente va a tener que testificar, Cristo cambió mi vida, Cristo es el Señor. Ese es el Cordero de Dios. Cuando usted diga esas palabras simples, la gente, hermano, va a ser convencida por usted. No es por usted, por el Espíritu Santo que mora en usted. Así que por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Es muy importante. ¿Ya? Pero vamos a lo que es la palabra en sí. Ah, me queda una pregunta.